Buenas tardes, mi nombre es Isidoro de la Fuente Bayón, nacido en Begamián, provincia de León. La primera vez que se bajó a Begamián fue el día del Pilar, un 12 de octubre del año 83. Llegaba el agua hasta medio pueblo todavía. Yo entré con botas. Y después, la otra vez que se bajó fue el 23 de octubre, ya con el pueblo descubierto totalmente. Y de ahí bajé hasta 13 veces a Begamián. Vine una vez desde León, yo solo, en el mes de noviembre, una noche para recorrer el pueblo, igual que cuando era niño. La verdad que no lo recomiendo a nadie. Pasé miedo. Pasé miedo porque parecía que era un pueblo fantasma. Y llegó otra vez el agua en el año 83, el día de la Inmaculada. El día de la Inmaculada ya no se pudo entrar más al pueblo. Ya estaba otra vez cubierto. Claro, cada uno íbamos a nuestro lugar de nacimiento, a nuestra casa. Era lo primero. Después podías recorrer por más sitio. O recorrías el pueblo o lo que fuera, o te encontrabas con otra gente, con ellos a buscar su casa. A ver, ¿te acuerdas de aquella hazaña cuando recorrimos aquello y tal? Era así. Pero lo primero que hacías era ir a tu casa. A ver si se había caído algo o todavía estaba intacta, igual que la primera vez que entraste. E ibas para casa, después comentabas a tus padres, pues oye, la parte trasera de la cuadra o tal ya se cayó. En ese sentido. Pero siempre lo primero a tu casa. Donde más fueron León, Madrid, después Bilbao, Valencia, Barcelona, a Sevilla también bajaron algunos, por toda la geografía española, en una parte, donde pudieron encontrar un poco, donde pudieron encontrar, empezar una nueva vida. Julián Martínez García, nacido en Begamián. Y como todos salimos del pueblo, cada uno para un sitio. Yo, no sé, me casé en Boñar, viví muchos años en Boñar, ahora actualmente estoy en León. Empecé a trabajar con 18 años en la empresa que hizo el pantano, el muro, y seguí con ella, con la diferencia que con los años pues se fue haciendo mayor y al final era una multinacional, pero bueno, yo terminé en la empresa. Entonces lo que se necesitaba era mano de obra. Y de hecho, como no había suficiente mano de obra aquí en la zona, fue cuando empezaron a venir los de portugueses. Aquí fue, yo creo que fue el primer sitio y de ahí ya empezaron a quedarse por la mina, las zonas mineras. Portugueses primero, luego los de Cabo Verde. Son los que empezaron a venir aquí. Bueno, el muro yo cuando yo empecé a trabajar ya estaba empezado. Es una obra de 10 años y no terminada, porque aún quedaban remates. Pero bueno, no es lo de hoy que una obra de esta pues haría en 2 años, creo que sin ningún problema. Allí llegó a haber hasta 1.700 personas contratadas. Claro, el mayor de los trabajos se hacían manualmente. Maquinaria, a pesar de que en el vídeo se ve que hay una maquinaria para aquella época bastante buena, o buena, pero todavía se hacían las cunetas a mano, las cunetas de la carretera, o se picaba la piedra que echaban para el firme de la carretera, se picaban parte de ella a mano. Porque claro, las machacadoras que tenían no daban abasto hacer piedra para hacer el hormigón del muro y de todos los muros que se estaban haciendo en la carretera. Y entonces la gente que metían se dedicaba a picar piedra para hacer el firme de la carretera. Claro, eso llevaba una cantidad de mano de obra que si llegaban 20, 20 entraban al día siguiente. No es como hoy que que no hay trabajo. Entonces, lo que hacía falta era mano de obra. Por eso toda la gente, yo le calculo que de 40 años, 40 y tantos años para abajo, hasta los 18 que podías empezar a trabajar, empezamos a trabajar en el pantano. Otros se fueron, unos a Madrid, otros a Bilbao, otros porque tenían allí familiares o lo que fuera, y ya empezaron a trabajar allí. Pero los que estábamos en el pueblo en aquel momento, a trabajar. Toda la zona nuestra o era ir a trabajar a la mina o trabajar al pantano. Porque de hecho pusieron un autocar que subía la gente desde todos estos pueblos de aquí a trabajar al pantano. Porque claro, entonces no había coches. Solución, poner un autocar, la gente te subía por la mañana y bajaba por la tarde. Con Juan Benet, ¿qué podemos tener contra él? Si él no, a él le propusieron poner el nombre de él a la empresa, porque él trabajaba en la empresa esta que entonces era MZV. Y por ahí vino el motivo de que hay quien cree que nosotros tenemos cierta inquina con él. No, nosotros lo que siempre dijimos es: a ver por qué le van a poner a un señor que estuvo muy poco en la presa, el nombre de la presa, y le quitan el nombre de la zona nuestra. Que a lo mejor los de los pueblos, cada pueblo diría, pues yo quiero que le pongan la presa de Begamián, el otro la presa de Campillo y la otra, bueno, pues la presa del Porma, que es el río, el nombre del río. Y nada más, no hay ningún otro motivo de tener nada contra él. Me llamo Raúl Martínez García y trabajé en la cantera del Pantano. Soy de Begamien. Nosotros éramos niños cuando ya lo asumimos de que había que marchar. Poco a poco lo ibas asumiendo, ibas empezando a trabajar. Mis padres, pues como mi padre era guarda forestal, le trasladaban a Buñar. Pero claro, los demás teníamos que buscarnos la vida. No es como ahora que esperan a que los padres lo solucionen. En aquellos tiempos, con 16, 17 años, tenías que empezar a trabajar y a buscarte la vida fuera de la familia. Y el que encontraba en León, pues bien, nosotros marchamos a Barcelona, luego volvimos, cada uno se buscó la vida. Peor fue para la gente mayor, la gente ancianos, que esos muchos murieron de pena. Esos son los que peor lo pasaron, porque les trasladaron del pueblo a una ciudad donde no conocían, como Madrid, como León, como Zaragoza. Llegaron allí, ¿y qué hacía un hombre de 80 años o una mujer de 80 años que nunca había salido del pueblo y le metías en una capital donde no sabía cruzar un semáforo? Esos fueron los que peor lo pasaron. El resto, la gente joven, pues bueno, eres joven y luchas más. La juventud te hace mejorar. De hecho, hubo, como a los hombres, en aquellos tiempos, claro, era la época de la dictadura, crearon una asociación de mujeres, que fueron las que lucharon un poco en contra del régimen establecido, en el sentido de que pedían mejoras. Pero bueno, aquello, las mujeres hacían lo que podían, Y el gobierno les puso trabas por todos los sitios. Hubo solares que los pagaron a peseta al metro. O sea, la valoración era totalmente surrealista. Y entonces luchaban en contra de eso. Y claro, en aquellos tiempos una asociación de mujeres, cuidadito, hicieron lo que pudieron. ¿Qué les ibas a pedir? Si podían terminar en la cárcel todas. Porque aquello era lo que era, claro. Ahora, eso sí, a la hora de indemnizar, indemnizaron a todos los que no estaban allí, como el notario y la Guardia Civil. Esos todos vinieron para León y les dieron dinero para un piso. Es que nos han arrancado de nuestras raíces. No es que hayamos marchado voluntariamente. Es que nos han arrancado de nuestras raíces. Nosotros nacimos allí y nos echaron de allí. Entonces, eso lo llevas dentro. Sin querer lo llevas. Y no lo vas a quitar ya. Me llamo José Luis González González. Nací en Begamián el 21 de octubre de 1950. Hombre, yo recuerdo de que, por ejemplo, si tenías una vaca, te daban más dinero de pérdidas por aquella vaca, que no te la quitaban, te la daban. O sea, tú seguías siendo el dueño, que por todo, pero que por una casa. O sea, que el que no tuviese bastante ganado, pues salió silbando de allí. Porque claro, a peseta el metro de un solar, calcula. Entonces, claro, por ejemplo, mis abuelos que salieron de allí ya, pues tendría 60 años, pues claro, al poco tiempo subió a ver el pantano y ya cuando bajó de allí ya empezó mal y hasta que murió. Y claro, acostumbrado a ver aquellos valles y aquello, pues le subieron a enseñarle cómo está el pantano y según subió y vio aquello, agua, pues el hombre vino para casa, que ya no hizo bien, vamos. Y así, pues, de esas edades, la tira de ellos. Raro era el mes que no teníamos que ir al entierro. Coño, se murió él, porque allí tenía mucha costumbre. El tío Gorón, el tío no sé qué. Todos los que eran de esas edades para arriba caían como mosquinas. Hombre, yo tuve la suerte que mi padre, pues, fuimos para trabajo del camino. Entonces, es una casa grande, mi padre era tratante de ganado, compró una finca por allí, hicimos una cuadra, ¿me entiendes? Entonces, casi vivíamos allí como en Begamián. Pero claro, por ejemplo, mi padre sí, pero si mi padre tiene que ir a repartir cebollas por ahí en una furgoneta, calcula, pues se hubiera muerto a los 15 días. Que era sacarles de una cosa y entrar allí, que ni saber qué hacer, que no. Y eso es lo que no veían estos. Claro, sí, para el señor cura, para los guardias que llegaron allí, que irían enchufados por alguien, claro, y cobraron tanto como cobró mi padre, pues oye, eso sí que no era yo. Vamos, no lo veía yo muy normal eso. ¿No? Eso sí, son los recuerdos que tengo de allí, sí. Y claro, ¿quién decía nada? En la obra, ya en el pueblo, ya vivían allí 4 o 5 guardias por lo menos. Calcula, ¿quién? Yo me recuerdo una vez que cogió la Guardia Civil a un pobre obrero del pantano, que le llamaban Antonio Molina o algo así por el estilo, y murió de la paliza que le dieron. Así que como para andar haciendo tonto, que te abanicaran a ti también. Lo mejor era callar. Yo me recuerdo después de mucho tiempo, ya hecho el pantano, fui con mi abuela yo a no sé a dónde a cobrar una finca que no la habían pagado porque lo habían reclamado, no sé qué, pero al final les dieron lo mismo y tuvieron que pagar un abogado, o sea que encima perdieron la tira.